siempre están dispuestas para el raje. Por eso las llaman las viajeritas. A las tipas les da lo mismo un carro tirado por caballo, un colectivo o un tren, mientras les lleve. Las viajeritas. Les gusta llegar a un sitio, pispear como viene la mano, y si las invitan, se sientan a escuchar alguna historia entre matecito y pan casero. Las viajeritas. Alfredo y soy de la Bolsa y tengo un vivero experimental donde cultivamos todo tipo de cosas, desde cosas de huerta hasta árboles y en fin, lo que sea. Mi nombre es Mirta Villaseal, vivo en Las Bandurcias, departamento Río Primero, soy una pequeña productora que vengo a participar de una feria. No he traído semilla, pero vengo a compartir y aprender de otras cosas. Yo soy Tomás Roberto Martínez, en este caso estamos acá viendo la posibilidad de desarrollar la agricultura familiar, pero primero creando conciencia, ¿no es cierto?, sobre los problemas que tenemos. Semillas, tierra, agua, medio ambiente, todo lo que hace a la agricultura familiar, que ha sido tan vapuleada a través de todo desde que nos fundamos como nación. Eso no. Bueno. Carlos Weiss, de Villa Quilino. Soy pequeño productor, integrante de la Unión de Pequeños Productores Villa Quilino. Y estamos por la agricultura familiar y la soberanía alimentaria. Yo soy Delia Medina de Quilino, también soy productora. Bueno, vine el año pasado y me parece muy lindo, así que venimos a seguir llevando experiencia. Para... Bueno, yo soy Antonia, pertenezco al Movimiento Campesino de Córdoba y bueno, también vine a intercambiar algo de semilla y bueno, aprender y ver esto, que es la primera vez que vengo a una feria de semillas. Yo soy Silvia Ferreira y bueno, está linda la idea de las semillas, de aprender muchas cosas. Bueno, vengo a aprender y soy artesana también de Quilino, y estamos en Quilino y Villa Quilino. Yo soy Alberto Funes de San Esteban. Bueno, por el intercambio de semillas y por todo lo que se pueda analizar aquí y aprender. Soy Liliana Martín, técnica del Pro Huerta, y bueno, como proyecto el Pro Huerta siempre habla justamente de los derechos humanos, como es la soberanía alimentaria, la garantía de las semillas que podamos sembrar en nuestras huertas, el derecho al agua y el derecho a la tierra. Bocha Criverin, de Capilla del Monte, y bueno, quiero aprender un poquito de semillas porque tenemos problemas de deforestación. Los grandes incendios nos han dejado sin forestación en los cerros, entonces bueno, vengo a aprender un poquito. Buenos días a todos, yo soy de Villa Dolores, represento a todos los productores de Villa Dolores, todo lo que es hortaliza, Sarmiento, Los Cerrillos y San José. Es la primera vez que me integro a este grupo, vengo de una familia productora de hace muchos años, así que bueno, para mí esto es nuevo y espero que tenga buenos resultados y poder tener relaciones con todos en el futuro. Buen día, yo soy Juan Espinosa y vengo a tomar mate, soy de San Esteban, ¿verdad? Y no voy a convidar mate a todos, les aviso. Mi nombre es Diego Fernando, pertenezco a un grupo de pequeños horticultores, Pertenecemos a la cooperativa San Carlos. Bueno, soy Agustín de Villa Tulumba y vengo representando a Grupo Campesino de Córdoba. Soy Miriam, soy productora estamos en una crisis, en una emergencia hídrica ya hace 4 años, así que pedimos socorro y buenas ideas para ayudar a la zona. Bueno, yo soy Ramón Brindo de la población, provincia de Córdoba, que representa la feria de San Javier con esas dos chicas, Yanina y Bianca. Yo trabajo en la hierba medicinal y vengo a traer un poco, mostrar y aprender un poco de acá también, lo que yo no sé, me gusta aprender y bueno, por eso les agradezco muchísimo por la campaña. Gracias, pase un buen día. Las viajeritas se disponen al encuentro con aquellas personas que están cultivando la tierra, produciendo sus alimentos o simplemente buscando compartir experiencias. Las viajeritas. Sí, soy Guillermo Calderón, vengo de Valleduco, es el centro de Mendoza, un valle. Mendoza tiene 3 valles principales, el primero, el principal, que está en el centro de Mendoza, uno que es central del Valleduco y el sur de San Rafael. Bueno, nosotros estamos haciendo empezamos haciendo huertas para la casa y empezando a vender los excedentes, y bueno, fruta que ahora hacemos para vender. Y empezamos un poco aprendiendo. Yo soy nacido en el campo, pero esas cuestiones de trabajo me llevaron a la ciudad. Y volví otra vez por una cuestión, no por económica, sino social, al campo. A criar a mis hijos en el campo, en otro tipo de economía. A lo mejor andamos sin un peso, pero para comer nunca nos falta. Nunca nos falta. Y comemos muchas veces mejor que los que vivían en la ciudad. Y no es por desmerecer nada, pero estamos teniendo la conciencia de que tenemos que empezar a comer sano y cambiar nosotros los argentinos el tema de cómo nos estamos alimentando. Porque nos estamos alimentando con lo que nos da, lo que nos ofrecen, no con lo que nos hace falta. Tenemos un problema en la zona de las heladas. Entonces tenemos que alargar un poco más la temporada. Muchas veces no tenemos plásticos para poner, por ejemplo, el caso de tomate. Entonces, ¿qué hago? Barreras con maíz, barreras con poroto. Y le meto el tomate y el pimiento en medio. Lo empecé a hacer como una combinación para protegerlo del frío. Resulta que me dan muy buenos resultados para las semillas, el tomate no lesionada, el pimiento no lesionada. También la tierra, voy haciendo una rotación permanente. O sea, la voy cogiendo. Como ahora con la yegüita, la voy cogiendo la huerta. Y me hago 2 hectáreas de huerta para la familia y siempre tengo para mí, para los vecinos, para vender y así. Feriantes, grupos con experiencia de años, campesinos, agricultores, viajeros, huerteros, artesanos, productores, familias llamadas por la tierra que buscan en el hacer diario una autonomía sustentable, manos que buscan tejer vínculos para intercambiar y compartir saberes y semillas, para encontrarse en los espacios que sean necesarios, provocando movimientos, sacudiendo órdenes y estructuras, planteando ya y ahora propuestas de acción directa. Mi nombre es Lina Gracioni, soy de una asociación de artesanos y productores de la provincia de Salta. Estamos a 11 kilómetros con el límite de Bolivia, así que sobre la ruta 34. Nosotros acá en esta oportunidad venimos para revalorizar el arte de los pueblos originarios. Por eso ahora estamos presentando una mesa llena de productos artesanales, donde se utilizan los recursos naturales que nos provee la madre tierra, digamos, la caña, el refugio, y la piedra del río, la madera, como por ejemplo el yuchán, que los otros lo conocen como palos borrachos, y otros materiales como el chaguar. Lo que pasa es que la asociación nuclea a varios pueblos, pueblo huichí, pueblo chané y pueblo guaraní, que son los que hacen artesanía. Al mismo tiempo también trabajamos la agricultura, porque los pueblos guaraní siempre han vivido del maíz, es el alimento básico de nuestra comunidad. El maíz y después otros productos, por ejemplo, plantamos lo que es la batata, mandioca, que otros conocen como yuca, el poroto. También están presentando ahí las semillas en la otra mesa. Varias semillas también hemos traído a presentar. Nosotros hasta el momento seguimos sembrando y seguimos utilizando los recursos naturales según la visión de nuestros abuelos. No utilizamos nosotros, por ejemplo, los químicos, los pesticidas, todo lo que es industrializado. Nosotros hasta el momento seguimos sembrando con pala, machete, dejamos los árboles que sirven para sombra. No hacemos un desmonte como vemos en otros, ahí cerca de la comunidad hay inmenso desmonte que también estamos usando para eso, para que se deje de desmontar ya. Y en este caso son personas que son capitalistas, ¿cómo se puede decir? Son, ya no son de la comunidad, son otras, son criollas, que por ahí compran la tierra y lo primero que hacen es desmontarla y poner, por ejemplo, soja, no sé qué, y ponen ahí pesticida y todo. Y eso trae muchas enfermedades por la comunidad. En muchas comunidades nosotros de conclusiones que tienen mucho, hay mucho, como les sale alguna manchita en la piel, los niños. Así que nosotros estamos, hasta el momento seguimos manteniendo como sembraban antes nuestros abuelos, así. Y lo que hacemos es toda la familia ir a limpiar donde va a sembrar. O sea, es más en forma, ¿cómo le puedo decir? En forma comunitaria que uno va a sembrar. Las viajeritas. Así son estas dos. Ahora quieren compartir estos relatos. Los largan al aire de FM Sierras y que sea lo que Dios quiera. Denle suficiente abono porque esa se enreda sola. Hay que ponerle un testigo. Ponerle una estaca para que se levante. ¿Y cada cuánto hay que sembrar? No, y esa es una planta que uno tiene para... Porque se sigue produciendo. ¿Pero para cada cuánto entre planta y planta? Medio metro. Tenerle un aire. Exacto. Poder ponerle dos granitos por dos. Ajá. Y ahí tenés para una hilera larga. ¿Y cuándo es la época de sembrar? ¿Y ahora? Ahora. Bueno, ya llevo eso. Sí. Estoy llevando tantas semillas, no sé cómo voy a hacerlo. Ese es de este. Y después ustedes para conserva, eso con sal, para guardarla. Ese es con vinagre. Salmuera y vinagre. Yo en realidad lo pero si hay muchas, algo. Pero en el guiso, en la sopa. Claro. ¿Cuánto con cada uno?